Relatos a la Orilla es un proyecto sonoro y editorial. Ahogarse en un vaso de agua. No me imagino mi vida sin un lugar donde pueda disfrutar del sonido del agua o sin ver la laguna. No me imagino vivir en otro lugar que no sea acá. Brócoli, coliflor, remolacha, cilantro, perejil, apio y algunas aromáticas pues, como la hierbabuena, el perejil, la ortiga, la sábila, eso. Van de acuerdo a la capacidad que tiene cada señora de tener del espacio, primero que todo del espacio. Segundo, normalmente diría que son entre de 4 por 8 metros. Eso sería lo básico. Hay unas que tienen más espacio, por ejemplo, cuando se dedican también a la siembra de tubérculos andinos, por ejemplo, la siembra de rubas, ibias, nabos, que eso ya se siembra fuera de la... Antes vivía en la cumbre, en el sector Buenavista, Vereda de Pérez. Vivía más arriba de la cumbre, ¿no? Donde está Nuestro Señor de los Milagros. Entonces mi recuerdo es de cuando tenía bueno, vivíamos ahí desde que tengo como 4 años hasta la edad de 10 años. Entonces mi recuerdo memorable está entre los recorridos que hacíamos de la cumbre o de mi casa a la casa de o al centro al parque, acá al municipio, o a la casa de los abuelos. Habían dos caminos los cuales me parecía muy interesante recorrer. Por un lado, en las fiestas de enero nos traía a mi mamá con los abuelos maternos a la cumbre y ahí pasábamos unos ratos en verano. Entonces me encantaba ver el lago desde la cumbre porque pues se veía prácticamente todo el lago. Me parecía un lugar espectacular para observar, para como distraerse uno, como me parecía tan interesante. Pero entonces a mí no me gustaba cómo se comportaba la laguna en épocas de verano. Me parecía que hacía mucho ventarrón o mucho aire, entonces la laguna normalmente se veía gris, aunque pues era mi percepción que no me gustaba la laguna como se veía en verano. Pero en invierno, cuando bajábamos de la cumbre hacia abajo, habían dos casas. Tanto por un camino, había una casa por las vía cruces, una casa amarilla con rojo y de teja de barro. Y me parecía tan interesante pararme al frente de esa casa y ver. Asociación de Mujeres Proactivas Campesinas de Aquitania, que fueron fortalecidas por el proyecto Suicide, Suiza, con unos invernaderos como seguridad alimentaria, que fue la principal razón por las que ellas dijeron: tenemos que diversificar el pan coger para nuestra familia, porque no solo vivimos de cebolla. Asomug es una asociación de mujeres campesinas de acá del municipio de Aquitania. Están dedicadas o estamos dedicadas al cultivo de hortalizas como seguridad alimentaria y también a la cría de conejos, ovejas y gallinas. Todo en búsqueda de la seguridad de la familia, de que la familia cambie la manera de comer, porque pues ya acá en el municipio se siembra más que todo cebolla. Entonces ya se ha dejado de tener las huertas en la casa y lo que queda sí es para vender los restos no, sino los excedentes del cultivo y de la cría de conejos. Es para un ingreso más de las señoras de la asociación. Yo llevo 5 años y ellas ya llevan más de 7, 9 años desde que comenzaron la asociación. Desde que comenzaron ese proyecto, pues las primeras señoras comenzaron como Teniendo un tricito de huertica pequeña, pero pues no, ha sido una lucha para dejar, para que tengan su huerta y el espacio para sus animales, porque en la gran mayoría se ha sembrado, se siembra cebolla alrededor de la casa. Este grupo, por ejemplo, entre muchos otros, se han venido adaptando al cambio climático, porque ellos han venido observando desde sus sistemas productivos, en este caso, cómo el clima y el tiempo han venido fluctuando en la cuenca del lago de Tota. Ver de ahí la laguna, en especial cuando acababa de llover, que la laguna se veía con tanta calma y en tantos colores, en especial si estaba haciendo sol, pero habían algunas nubes, me parecía un momento tan especial, de tanta calma, de tanto, como tan bonito, como decía, como me parecía ver estar. Me parecía estar en esas casas y me parecía que era un lugar para vivir muy especial. En las dos casas siempre había huerta al frente, siempre estaba sembrado de papa, de maíz. Entonces esas dos casas me parecían espectaculares porque de ahí se veía el lago. Siempre me imaginé que cuando grande me hubiera gustado vivir en alguna de las dos casas para cada vez que me levantara poder observar la laguna. Mucho tiempo después, nosotros tuvimos un percance, hubo un invierno muy fuerte en el 2011, hubo un invierno muy fuerte, nosotros habíamos construido una cabaña muy linda a la orilla del lago, y de pronto nosotros nos levantamos, y teníamos gansos, los gansos empezaron a graznar y a graznar, y entonces yo me levanté a mirar qué era, cuando vi en la parte de atrás de la casa, habíamos hecho el barbecue. Cuando yo viera que había como una cicatriz, ¿sí? Y en esa cicatriz yo dije, que esto que está pasando, que no sé qué, pero los gansos seguían graznando y graznando. Entonces yo me bajé a hacer el cafecito de por la mañana. Cuando llegué a hacer el café, abrí la llave y no tenía agua. Entonces yo me subí rapidito y dije, ay, el tanque se debió quedar abierto. Entonces yo saliéndose el agua, entonces yo me subí a mirar y no. El tanque donde se guarda todo el agua, donde el almacenamiento estaba full, full, full, full. Entonces yo ya bajé y le dije a mi esposo, estamos sin agua, quién sabe qué pasó. Y mire ahí detrás de la casa, donde se estaba como una abertura, una abertura, una abertura, nosotros la mirábamos y decíamos, ¿esto qué es? Entonces, bueno, me salí a mirar qué era y cuando sentí era que en la parte de la cocina como que caía y caía tierrita, caía y caía tierrita. Y entonces yo dije, ¿esto qué está pasando? ¿Será que está temblando y no sé qué? Y salí y me subí a decirle a mi esposo y me entré al baño. En el momento en que entré al baño, La sorpresa fue que el muro del baño se había caído, se había abierto, ¿sí? Y ahí se abrió. Entonces nos subimos a ver dónde. Mi esposo dijo, no, esto, la casa está cayendo, algo tenemos que hacer. Entonces nos acordamos lo que dicen en la televisión, que uno tiene que tener pitos y tiene que tener todo. Nosotros nos fuimos a arreglar la parte de un cuarto que hay en la parte del parqueadero y dijimos, bueno, hay que buscar como algo para protegernos. Y ya cuando volvimos a la casa, resulta que la casa se había abierto. La casa la zanjita que había visto, ese ya era como de 20 centímetros de ancho. Entonces yo grité a mi esposo, le dije, Rafael, venga, mira lo que está pasando, esto, la casa se está cayendo. Pues efectivamente, algo pasó y la casa se nos cayó. Es la primera casa que se cae aquí en el lago de Tote y la casa se fue, se abrió, empezó a dar vueltas y se hundió 20 metros y la casa, nos quedamos sin casa, se fue toda la casa al lago, se fue toda la casa, se la llevó el lago. Y entonces yo me acordaba mucho de eso que habíamos visto hacía mucho tiempo, lo que había brotado del fondo, y nosotros siempre pensamos que era lo que había pasado, nunca entendimos qué fue lo que pasamos, pero eso tenía que ver con, pues, siempre pensamos que eso tuvo que ver con la caída de la casa, tuvo que tener algo, o era una falla, o era no sé qué. Lo bonito es que, bueno, toda la gente se fue recogiendo, toda la gente fue muy solidaria con nosotros, la gente nos ayudó, nos colaboró, llegaba, pues no entendían por qué la casa se había caído y todo, pero nosotros quedamos totalmente pues, damnificados, la casa se cayó, volvimos a construir después otra casa mucho más arriba, con todo lo que se rescató de la otra casa, ¿sí? Nosotros utilizamos una ventana, lo colocábamos, utilizábamos algo y tenemos una casa muy linda hecha en madera. Pero es lo que la gente no entiende, la gente siempre decía, ustedes se van a ir de acá, ustedes no son de acá, ustedes se van a ir de acá. No, nosotros seguimos viviendo acá porque es que esto es muy lindo. Y además con la naturaleza eso le enseña a uno que uno se muere y nada se lleva, ¿sí? Que deja de compartir momentos muy lindos y comerse cosas y todo por tener una casa linda y todo. Mire, la naturaleza recoge lo que le pertenece. Y simplemente la casa se la llevó, entonces nosotros lo que hicimos fue que mi esposo entregarle la casa a la naturaleza y decirle, nos prestó terreno, nos prestó todo, nosotros le devolvemos su terreno y eso, y se lo devolvimos al lago, se lo devolvimos a las montañas, porque todo es de la tierra, uno no se lleva nada. Y ahí estamos. mi nombre es Javier Antonio Acevedo Chaparro, yo nací acá en el municipio de Aquitania, Boyacá, 1978. Ya tengo 42 años y pues soy hijo de un agricultor, falleció el año pasado, hace un año, y de, también de una ama de casa, de un hogar tradicional. Acá en Aquitania, digámoslo así. Desde muy pequeños, pues mi papá nos enseñó a cultivar, a sembrar árboles. Lo que sabemos hoy en día, pues es fruto de sus enseñanzas y de las enseñanzas de mi mamá. Ex presidente, una suministra de cultura, formuló la idea de crear la red de museos comunitarios de Colombia. Entonces, en esa época dijimos, gran parte de la familia que tenemos como la misma visión, sería como chévere tener un museo, que nuestra casa fuera un museo, porque tenemos cosas así, pero pues un museo diferente, ¿no? Un museo muy campesino, o sea, es qué cosa haría parte del museo, pues básicamente lo que hoy en día hay, que es una piedrita de moler, un barrilito, una estufita, bueno, una imitación estuvo, una mesita viejita que se conocía, unos molinos, un televisor, las herramientas, y a partir de ahí, digamos que nace la idea. No se pudo hacer porque, digamos, ese proyecto tampoco tuvo recursos ni apoyo de nadie. Con el pasar del tiempo, entonces ya, a partir de un proyecto propiamente ya como ecoturismo de la casa nuestra, de esta casa, que pues en este local, que es acá en la calle Quinta, con carrera Quinta Esquina, siempre pues se pensó en un momento determinado en cómo hacer que tuviera una entrada. Y pues al adquirir la casa, pues dijimos, toca arreglar para alquilar, arrendar. Se arrendó en un principio para un bar, que era muy bueno porque estamos ubicados estratégicamente en una cuadra en la que normalmente pasa mucho trabajador. Pero al mismo tiempo estas casitas que no son COVID, y en ese entonces ya teníamos como digamos el argumento básico, ¿no? Por la experiencia que teníamos de atender al turista, de contar la historia de la cebolla, que era nuestro fuerte, ¿no? En el caso de mi papá, por ejemplo, contaba esa historia de la cebolla y todo, de sus cultivos, de cómo trabajaba, y eso enriquecía, digamos, la cultura, la comprensión. Y yo, por mi parte, ya manejaba el área ambiental. Entonces, mezclamos las dos cosas, en general, al museo. Y además porque desde lo que poquito que se pudo investigar así, o mucho que se pudo investigar, la palabra, el museo del lago de Tota, nos basamos fue en la palabra Tota, más no como en el concepto lago, ¿no? Es todo agua, entonces aquí se habla del agua, se conocen por supuesto datos del lago, de las lagunas, de las quebradas y de la agricultura, que es lo que significa ta. Entonces nuestra reflexión siempre aquí en el museo se va a enfocar en el agua y en la agricultura en todas sus presentaciones. O sea, las papas en particular son un producto de la gastronomía boyacense. O sea, boyacense que no come papas es una persona extraña y rara en el mundo, de tierra fría. Entonces nosotros sabemos que cultivamos papas. Poca investigación ha sido accesible. O sea, de pronto sí la han hecho en la investigación en las universidades y todo eso sobre los tubérculos. Pero el producto de esa investigación no llega a las comunidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a determinar en nuestra granja que queda aquí, que es como la segunda parte del museo. El museo, este sería un salón cerrado y la granja sería un museo abierto. Entonces empecé a mirar que allí había muchas variedades de papas, de hecho mi papá ya las tenía, varias, y pues uno que ha ido a la ciudad, pues esa parte se le empieza a olvidar. O sea, sí, yo como papas, pero no me doy cuenta de que hay variedades, que hay sabores. Que hay... Y entonces en ese tema empecé a notar que pues habían varias, empecé a poco en la granja a seleccionarlas y cultivarlas. Con mi papá fuimos organizando lentamente la granja, a punto de que hoy podemos contar con unas 12 variedades de papas diferentes, de las cuales ya conocemos datos, ¿no? Y que están en la cuenca, pero que no están en una finca todas, sino que tendríamos que sumar a varias personas que tienen las diferentes variedades, mientras que nosotros en la granja ya las tenemos todas juntas. Y entonces la papa es un tubérculo fundamental y ahí hacíamos la exposición de las variedades. Y otras cosas que se tienen es los cubios, las ibias, las rúas. Intentamos tener todas las variedades, o sea, que en nuestro espacio encuentre la gente lo que podría tener en toda la cuenca. Entonces, ahí hay un espacio y la idea no es solamente que nosotros la tengamos, sino vincular al resto de compañeros de la red de turismo comunitario y lo hacemos. Entonces, a veces viene Víctor, Manuel, y yo le doy dos semillitas, tres semillitas con afín de que él también las tenga. Cristian, a Somuc también le he dado todas las semillas. ¿Para qué? Pues para que no sea en un solo lado, sino que garanticemos las semillas que tenemos todos. En estas conversaciones, Javier Acevedo y Nubia Alarcón fueron guía y cómplices, guardianes maravillosos del agua y del territorio. En esta compilación aparece Lorena Martínez de la Fundación AICA, Irma Ibáñez, Nubia Alarcón y Javier Acevedo. Este proyecto fue realizado por Camila Duque Jamaica gracias a la beca SECA Web para la creación de